que yo ya no soy el mismo, que te celo mucho, que en verdad cambié. Te celo porque te quiero, vivir sin ti ya no puedo. Te me has metido en el alma, de perderte tengo miedo. Vengo, seamos el momento, si yo he cambiado es por tu amor. Pues los celos me traicionan y me duele el corazón. Vengo, seamos el momento, sin ti no puedo ya vivir. Dime que eres tan solo mía y así yo seré feliz. Ayer tú me reprochaste, esta mi forma de ser, que yo ya no soy el mismo, que te celo mucho, que en verdad cambié. Te celo porque te quiero, vivir sin ti ya no puedo. Te me has metido en el alma, de perderte tengo miedo. Vengo, seamos el momento, si yo he cambiado es por tu amor. Pues los celos me traicionan, duele el corazón. Vengo, seamos el momento, sin ti no puedo ya vivir. Dime que eres tan solo mía y así yo seré feliz. Dime que eres tan solo mía y así yo seré feliz.